Miguel Ángel defendía el desnudo pictórico y para él la Capilla Sixtina no era una excepción. El escándalo eclesiástico fue mayúsculo al comprobar la abundancia de figuras desnudas en un fresco que representaba escenas bíblicas. Pese a que el Papa oficiaba misa ahí, el artista se opuso a que fueran censurados.